forma precaria, forma la vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. La esperanza ya empieza a florecer. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, Mientras el gobierno y los grandes medios contaban las costillas movilizadas, El 10 de diciembre, Lila Kojipe se moría y nadie publicaba esto. Tenía apenas 11 meses y el auto de un gendarme la hizo rebotar al cielo el Día de los Derechos Humanos. Fue en la Ruta 86 en Formosa, 1.200 kilómetros al sur, cuando a Lila Kojipe la sepultaban junto con su abuela. La discusión transitaba otras rutas, que no era la 86, donde 2 años atrás Ricardo, con el mismo apellido, resistía la represión en la primavera y asesinaban a Roberto López. Cerca del obelisco la discusión transitaba otras rutas, la Plaza de Mayo sucia, con los residuos de la celebración, la cautelar de Clarín, la justicia en pie de guerra, la disputa en el escenario del mundo, en el Olimpo de los poderosos, tan pero tan lejos del gentío muerto de calor, sin luz ni agua, tan pero tan lejos de los pueblos que son envenenados y del insecticida fatal que asomó tímidamente en el ombligo del mundo, pero lo tapó la lluvia, y también el 7D. Tan pero tan lejos del grito com, del no se dan cuenta de que nos matan sistemáticamente, de los uniformados contra los hermanos com, de la muerte de Mario López, de la extraña caída de la moto que mató a Mártires López, de la embestida de una camioneta contra Félix Díaz, de la patada en la espalda de Ricardo Kojipe, cuando el gendarme se bajó del auto y Celestina Jara ya estaba muerta. En cambio a Lila el fueguito estaba prendido, pero era muy leve, se iba apagando. Y no era para ayudar el que bajó, todo lo contrario. Algunos testimonios dijeron, fue a propósito, nos arrastró como 100 metros la moto. Mi esposa murió al instante, le había destrozado el espinazo, las costillas, tiró a la nenita para arriba y volvió a caer sobre el vidrio del auto. El vidrio le cortó la cabeza. Yo estaba tendido en el suelo y procuré levantarme. El tipo abrió su puerta y pensé que me iba a auxiliar, que me iba a ayudar. Pero llegó y me dio una trompada y me pateó en el estómago y en la espalda. Se encimó la familia que venía con él. Todos son canas, dijo Kojipe, que está imputado judicialmente por el día terrible de noviembre del 2010, cuando la policía los desalojó a los palos con palos y balas, les quemó las casas y los apiló en calabozos. El agua se llevó el olor, la nube y los titulares manifestaban la catástrofe. El diluvio, Belgrano bajo agua, el conurbano sitiado y el 7D que no fue. La instalación mediática cubrió con un manto piadoso la foto de Sergio Berni equipado como para la guerra bacteriológica, pero anunciando alegremente que estaba todo bien. La instalación mediática fue funcional al desvanecimiento disparado al cielo por la combustión de un container en Puerto Madero. Una caja enorme que nadie sabía lo que contenía, que venía desde la China y que un día explotó y trajo las zonas más exclusivas de la ciudad, una partícula del aire que se respira en los pueblos fumigados. aledaños a las plantaciones y las comunidades que han visto crecer exponencialmente casos de cáncer y leucemia a partir del glifosato y el endusulfán, que les cae en la piel y que cae desde el aire. Pero por suerte vino el agua y la cautelar de Clarín y se pudo esquivar el veneno, ese veneno tabú en el reino de las multinacionales productoras de semillas de transgénesis que cimentan el modelo agroexportador y la economía de los grandes medios con su generosidad publicitaria. Los mismos que mencionaron tangencialmente el juicio a los fumigadores del barrio Ituzaingó se espantaron porque lo llamaron nube tóxica en Capital, que era un pesticida, como el que mató a varios niños en los tomatales correntinos de la Valle, o que malforma a los chicos misioneros que crecen cerca de las tabacaleras, y que como son campesinos, pobres, y viven a 1.500 kilómetros del obelisco, no son más que daños colaterales. Sí, daños colaterales del modelo. Aparece entonces la imagen de lo cancerígeno, más peligroso que el glifosato. Hay un químico que está prohibido por la Unión Europea. Ese químico se respiró en Puerto Madero y en Retiro. Y ya nadie se pregunta por qué, cómo ni hasta dónde. Pero el veneno acecha, aún en el territorio del privilegio. Lila Coyipé, nieta de Ricardo y Celestina, ya se codea con los espíritus de la selva, entre patos y charatas, feliz en un mundo que debió haber conocido aquí, pero el que no fuera imprescindible la muerte. Un mundo sin veneno, sin hambre, sin esa sed que quema hasta la nuca. Un mundo que permita ser feliz, sin que mueran niños por jugar con barro, por respirar o porque los mata la policía. Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le das si se hace gira. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le das, pero es mentira. Segundos que tomo té en la cocina. ¡Miren nomás, grita nomás! ¡Vamos! Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Su cuenta, millones de represas en la tierra. ¡Ah! Venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Yo solo le estoy diciendo ahora, no se toca el Famatina y así es, así de simple. Son las 9 de la mañana, 24 minutos. Ya está Alejandro Olmos Gaón en línea. No pudimos hablar en la semana con él, pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y le agradecemos la espera. Alejandro, buen día. ¿Cómo te va? Cintia te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hablábamos y hablamos toda la semana de la justicia y queríamos reflexionar con vos acerca de qué significa democratizar la justicia, un término tan utilizado en esta última semana. Bueno, las palabras de la presidenta para mí no significan nada. Es una vez más una muestra de que si la justicia no es dócil a los designios del poder ejecutivo, entonces hay que cambiarla y supuestamente democratizarla. El problema de la justicia no es nuevo, es viejísimo. Yo pienso que el famoso tema que hoy empieza a discutirse de la elección democrática de los jueces es extremadamente complicado, porque si bien en apariencia eso supondría por ahí una elección democrática, por el otro lado también se corre el serio riesgo de una manipulación electoral y que cada gobierno designe los jueces que le parecen, o sea, en las listas así como van diputados, y bueno, se va a designar a los jueces que yo quiera para que no me compliquen mi gestión de gobierno. En general, en todas las legislaciones, la estabilidad de esos jueces es un hecho fundamental porque, bueno, se supone que mientras desempeñen bien sus funciones, atraviesan los gobiernos, cosa que ocurre en todos los países del mundo. En la Argentina no. En la Argentina se han cambiado las cortes de acuerdo a el régimen de gobierno que tenía. Lo hizo Perón, lo hizo la Revolución Libertadora, lo hizo la dictadura de Onganía, por supuesto la dictadura cívico-militar del 76, lo hizo Alfonsín, lo hizo Menem y ahora lo hizo Kirchner, que bueno, que nombró una corte bastante distinta, aunque uno de sus ministros, el doctor Zaffaroni, que es un eminente penalista, en este momento se ha volcado, diría, peligrosamente a sostener los mismos criterios del Poder Ejecutivo. Y claro, ahora con el caso de Marita Verón se despacha todo este problema de las justicias provinciales, que son funcionales a los gobiernos provinciales, donde en el tema de la trata está mezclada la corrupción policial, la corrupción estatal, los poderes económicos que mantienen esas redes donde se mezclan la trata, el narcotráfico, etcétera. Pero lo que pasa es que nosotros no podemos reaccionar epidérmicamente ante un hecho puntual, como yo no sé si vos te acordás del caso Bloomberg. Uh-huh. Cuando lo secuestraron al hijo de Bloomberg, lo mataron, y a partir de ahí, bueno, se dictaron una ley de endurecimiento del Código Penal. O sea, un Estado no se maneja con políticas coyunturales, sino a través de una política de Estado en serio que proyecte, que determine lo que quiere hacer de un país, y no ante un caso reaccionar. Porque a mí, por ejemplo, es decir, yo que trato de sustrarme un poco a estos golpes mediáticos, veo que, bueno, ha habido una gran reacción lógica, porque por supuesto, es decir, yo no conozco el fallo y por eso no puedo criticarlo, y realmente cuando se cuestiona un fallo sin saber sus fundamentos, uh-huh, es peligroso, más allá de que las características de los inculpados o de los imputados, del hecho que hayan llegado a un juicio oral, demuestra que, bueno, alguna presunción de culpabilidad había, pero claro, la justicia tiene sus modos, tiene sus tiempos, y no tiene por qué responder al clamor de la gente, porque la gente a veces quiere que maten a alguien, y bueno, ha ocurrido, y ese alguien después se comprobó que era inocente, ¿no es cierto? Sí, tal vez lo que, perdón Alejandro, tal vez lo que se deja de lado es esto que vos marcabas, que está de fondo. ¿Cuáles son los vínculos de la justicia, o cuáles son las acciones que hace la policía, por ejemplo, con el poder político? Claro, cuando hablamos, entonces... digo, cuando hablamos de justicia y hablamos de reformar y endurecer las penas, hablamos siempre de condenar a los sectores populares. No se habla en ningún momento de hacer una reforma para investigar o para poder visibilizar los vínculos que hay entre el poder político y el poder judicial y la policía como mano de obra de estos negocios. No, por supuesto, y por eso te doy un ejemplo de esta manipulación del poder. Ahora ha habido un gran quilombo mediático por el tema de Marita Verón, porque por supuesto es un hecho tremendamente doloroso, desgraciado, una madre que ha hecho lo que no hizo ni la policía ni el poder político, tratar ella de recorrer el país investigando a ver si encontraba a los secuestrados de su hija. Ahora, te cuento algo que no ha salido en ningún diario, que nadie comentó, y que es un hecho que, bueno, no tiene que ver ni con la trata ni con el secuestro, pero que tiene que ver con la posible venta de chicos. Hace unos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al gobierno argentino porque el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos manipuló durante años e impidió que un padre pudiera recuperar a un hijo que había sido entregado por la madre en adopción apenas nació, y por supuesto la Corte sospecha que no fue un acto de entrega voluntaria, sino un acto de venta del chico. Es decir, era una pareja que la chica se embarazó a los 24 años, le negó al novio que fuera el padre, y bueno, la chica apenas nació el chico lo entregó a un matrimonio que tenía mucho dinero, y fue una lucha de 10 años de este hombre, porque sabía que el hijo era suyo, porque lo presumía, porque se hizo un ADN apenas nacido y se comprobó que era hijo de él. Pero bueno, todo el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos operó para que este hombre no recuperara más a su hijo. Él perdió su trabajo, perdió su empresa, pero llegó a la Corte y la Corte condenó al Estado argentino mostrando todas las manipulaciones del Poder Judicial. Y a mí lo que me llama la atención, que en este hecho, que también es monstruoso, nadie conozca nada, no hayan dicho una palabra, y la Corte Suprema actual haya tenido que aceptar ese fallo porque tiene obligación de aceptarlo. Entonces, claro, cuando aquí las visiones siempre son sesgadas, se cuenta una cosa y no se cuenta la otra, se cuenta que, por ejemplo, el Poder Judicial de la Argentina, especialmente la Justicia Federal, no acelera y tiene cajoneadas las causas contra Echegaray, el de la FIP, contra Ricardo Jaime, el secretario de Transporte, contra Amado Vudú. Entonces estamos hablando de criterios selectivos, y como vos bien decías, acá el problema es la pobreza. Uno va a la cárcel, y en la cárcel la mayor parte de los que están encerrados, el 70%, en lo que yo conozco, la cárcel de Seiza, de Marcos Paz y de Villa Devoto, donde he ido a dar clases, la mayor parte es gente con enorme carencia de recursos económicos, con historias de vida dolorosísimas, porque los que accidentalmente detienen algún empresario, primero que tiene una situación VIP, porque reciben comida todos los días, porque lo van a visitar sus familiares todos los días, porque coimean a todo el sistema penitenciario para poder recibir cosas que los otros no reciben. Entonces, claro, si acá no hay una reforma profunda de todo eso, y seguiremos eternamente así. Es depende, ¿cuál debería ser el rol que tendría la justicia o que debería tener la justicia? Bueno, en principio, el rol que tiene la justicia es actuar independientemente del poder de turno. Bueno, es lo que dicen todos, pero muy pocas veces. Claro, y además contar con una infraestructura que no tiene. Hace casi 2 meses yo estuve con el juez Ariel Lijó por una denuncia que le metimos a Amado Vudú por tráfico de influencias, y claro, el juez Lijó me contaba que estuvo en Alemania por la investigación de una causa enorme que tiene, el caso Siemens, y que claro, en Alemania se asombraron que él en su juzgado tuviera apenas 4 o 5 personas para esa causa y para todas, cuando en Alemania, por un caso semejante, me lo dijo concretamente, no tienen menos de 60 personas a través de equipos interdisciplinarios de investigadores, contadores, auditores, abogados. Entonces claro, toda esa carencia de estructura favorece la impunidad y favorece además que el poder político lo llame un juez o lo apriete de alguna manera para que, bueno, esto lo apura, esto no lo apura, esto lo... Yo a veces cuando veo todas estas reacciones mediáticas de Cristina Kirchner, digo, ¿esta señora tendrá idea de las personas que están hacinadas en las cárceles hace años sin sentencia? Que no tienen abogados defensores, que los defensores oficiales en algunos casos no hacen nada y en otros casos que me consta laburan denodadamente pero no tienen estructura. Entonces, claro, no es solo el aspecto de que Marita Merón y la Cámara Federal de Tucumán, no, es el aspecto de todo un poder judicial, especialmente el poder judicial de las provincias, que está captado por los feudos de personas que se perpetúan el poder, porque bueno, yo leía esto de Marita Verón y veía que José Alperovich en una foto aparece felicitando o abrazado o conversando con uno de los tipos vinculados con la trata, con el narcotráfico, con todo tipo de negocios ilegales. Y su mujer, Beatriz Rojas de Alperovich, es la actual vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores. Y Tucumán no es ejemplo de democratización de nada. Entonces, claro, como en este momento es un gobernador afín al gobierno y al gobernador no se lo toca, más allá de los negocios, de los familiares que estén en la estructura del Poder Ejecutivo, de todo eso, ¿no? Sí, lo que también llama la atención es justamente lo que mencionabas vos, tratar de desvincular los gobiernos provinciales con una totalidad. Estamos hablando del gobierno nacional o los vínculos que pueda haber, porque hoy hablamos de Marita Verón, pero cuando sucedió lo de los hermanos Com, la represión, o sea, parecieran como lugares aislados de un país completo, cuando en realidad la impunidad y demás se maneja en todo el territorio. Claro, por supuesto. Y por otro lado, cuando el poder político utiliza a la justicia y la presiona en beneficio de sus intereses, un ejemplo clarísimo es que hay 5 fallos de la Corte Suprema ordenando la reposición del procurador de la provincia de Santa Cruz echado por Kirchner, y se han reído a carcajadas, y hasta el día de hoy no ha sido cumplido. Ha atravesado la gestión de Kirchner, la gestión de Peralta, de Acevedo, de los gobernadores, y ninguno cumplió el fallo de la Corte. Otra de las cosas, el fallo Badaro, para actualizar los saberes jubilatorios, que bajo pretextos de cualquier naturaleza, tampoco se cumplen. Han tenido que recurrir a la Corte para que el ANSES dé información que no quería dar. Ahora, Cristina Kirchner y los funcionarios del gobierno de eso no dicen nada, porque son cosas que ellos hacen deliberadamente para utilizar a la justicia en su beneficio. Alejandro, te hago una última pregunta. Esta idea de democratizar la justicia que fue planteada por la presidenta, ¿cuáles serían o cuáles podrían ser los mecanismos que se lleven adelante para hacer esto que planteó la presidenta? Bueno, ¿cómo se elegirían los jueces, por ejemplo? Uno de los mecanismos, por ejemplo, es hacer el juicio por jurados, que es algo común en los Estados Unidos y que está planteado ya en la Constitución de 1853. O sea, han pasado un montón de años y, por supuesto, a nadie se le ocurrió hacerlo. ¿Por qué? Porque eso supone, por un lado, jurados elegidos entre personas comunes, respetables, gente común, con criterios comunes de evaluar algo, y un juez que indudablemente ejercerá el control de legalidad de todo el proceso. Eso sería un aspecto. Otro aspecto es que el Consejo de la Magistratura funcione como debe, no como ahora que está, si bien el kirchnerismo no tiene mayoría, pero no puede hacer lo que quiere, pero un Consejo de la Magistratura que no permita que una persona que en una terna, que en un listado de jueces para ser designados, que el que estaba en quinto lugar, como la doctora Gagliardi, que quisieron meterla en el caso Clarín, que del quinto lugar la suman al primero o al segundo. O jueces que han sido designados que de golpe y de memoria, en un examen escrito, citaron 100 fallos de la Corte, cuando de sospechas que conocían de memoria, que conocían con anticipación lo que les iban a preguntar. Es decir, una transparencia que tiene que alcanzar a todo, no a un solo aspecto. Por eso, juicio por jurados, modificación del Consejo de la Magistratura para que no haya este abusivo control del Poder Ejecutivo, y fundamentalmente idoneidad. No es posible que en este momento un juez subrogante, hasta hace poco, haya obtenido un punto en un jurado para acceder a un cargo de juez titular. Es decir, se supone que ese señor que tuvo un punto, es decir, tiene una trayectoria jurídica absolutamente cuestionable. Entonces no puede llegar a un jurado para sacarse uno. Indudablemente hubo una serie de instancias que fallaron para permitir eso.

que nos contaron qué es FITECA y por qué se realiza FITECA, esta actividad cultural en Moreno. En un ratito nomás te voy a contar qué está pasando en Merlo, acá muy cerca, porque se quiere hacer una actividad para hablar de la democracia que no existe en Merlo y de las actividades. Lo relaciono porque ya en otras oportunidades, cuando se propusieron actividades culturales o deportivas, Raúl Otacé manifestó su actitud macartista y señalando a los compañeros que lo hacían como peligrosos y violentos. Volvemos a Moreno y para hablar justamente de FITECA y de esto que lleva el arte a las calles. Tuvimos un espectáculo hace un mes y medio atrás, que era el Teatro Callejero, Octubre Callejero. Y nos contaban de la necesidad de recorrer los barrios para sumar a la gente en el proyecto del arte, de la cultura y de lo popular. Escuchamos la primera parte de Lucas Altamirano, que es integrante de La Pochoclera y es el organizador de esta FITECA, que es la primera en Argentina. Es una actividad que se desarrolla en toda América Latina, que nos cuenta de qué se trata y por qué acá en Moreno. Mira, FITECA, o sea, lo que es el proyecto FITECA, lo trajimos con La Pochoclera, digamos, porque Elizabeth Palamara, que es mi directora de teatro, sí, viajó a Perú el año pasado a la FITECA, fue invitada como artista. Y en noviembre viajamos, yo también viajé a Ecuador, a FITECA Ecuador. Entonces, en base a esto, surgió la idea de traer la fiesta acá a Argentina. O sea, ya que es una fiesta que se mueve, digamos, por distintos países de Latinoamérica, surgió la idea porque veíamos la necesidad también, ¿no? Uh-huh. O sea, FITECA es nosotros todo el año hablamos de, trabajando, digamos, en las reuniones, siempre decíamos, FITECA es como la excusa, porque... O sea, la idea es invitar, digamos, a los barrios que van a ser sede, que hay barrios que reciben artistas y son barrios que por lo general no reciben, o sea, no reciben una respuesta del Estado. ¿Cuáles? ¿Cuáles en este caso? En este caso son Casasco, Catonas, Lomas de Moreno y La Victoria. Sí, ahí no llega nada. Son los cuatro barrios que con los que estamos trabajando con FITECA. Y lamentablemente son barrios que son muy marginados. O sea, son barrios de nada, que está... La clásica, el tranza, el chorro, el negro de mierda. O sea, y por eso, digamos, nadie responde a esta discriminación. Uh-huh. Entonces, FITECA, digamos, lo que hace es... estos barrios se organizan, articulan los centros culturales con las escuelas, con la salita, con el almacenero, y se organizan para recibir a los artistas. Significa Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas. Se está llevando adelante en Moreno. Hoy a partir de las 19 horas, al igual que ayer, se pueden acercar para ver los espectáculos con artistas de toda Latinoamérica. Y a quien escuchábamos era Lucas Altamirano. Te decía que pudimos hablar con Marco, que es peruano, y trajo su arte y ayer lo expuso en la Plaza Mariano Moreno. Y nos explicó a partir de la experiencia, y que es la segunda vez que viene a la Argentina, qué es la diferencia entre lo popular y lo no popular. Y cómo lo perciben ellos también como artistas. Y siendo parte en esta ocasión de esta FITECA, que es esta fiesta del arte, que se va y se está desarrollando en nuestro territorio. Sí, esta es la segunda vez que yo vengo a Argentina y te voy a decir qué es lo popular y qué no es lo popular. La primera vez vine en el año 94 y actuaba en un programa llamado Nube Luz. Y muy popular, sí. El programa, muy popular. Sí, sí. Y conocí Suipacha, el Obelisco y el Gran Rex. Entonces me fui con la idea de Argentina del primer mundo, todos millonarios, llovía dólares, ¿no? Era así. A mí me parece como muy interesante esto de lo popular y no lo no popular, ¿no? Porque cuando yo me di cuenta del fetiche y del estigma y de esa invisibilización, de la cual obvio era víctima, sino que era un artista que vivía de la profesión y vine con esas condiciones, me di cuenta que yo venía de uno de los sectores más populares de mi país, ¿no? Se llama Comas, donde se funda el FITECA, una villa miseria que... La Villa 31 es un country para mi barrio. para que tengas una idea más o menos de lo que estoy hablando, una ciudad muy popular que tiene casi 1 millón de habitantes. Cuando nos dimos cuenta que lo popular televisivo era lo que se consideraba popular, y entonces nos preguntamos una cosa, ¿y nosotros qué éramos? Yo, un poblador de una villa donde habían seres humanos, millones de seres humanos que tenían un pensamiento, un sentimiento, una cultura, uh-huh, un color de piel, una canción, un poema. Entonces me di cuenta de dos cosas en mi primera visita a Argentina. Que cuando yo vine, en la inauguración del Gran Rex, se cantó algo muy popular que se llamaba Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Y decía, coño, lo conocen en Argentina. Y en la Villa Miseria donde soy yo, mi vecino es Adrián Flores Albán, el autor de esa canción, que vive popularmente en la extrema miseria como vivimos nosotros. Estas vicisitudes que te dan la vida hicieron que nosotros formáramos el FITECA, que es un festival que lleva aproximadamente 200.000 espectadores en 7 días y se hace en la villa más peligrosa del país, donde no van los taxistas, no ingresa nadie de los populares, por supuesto, o sea, no ingresa nadie del presidente, no, ni supuesto, el ministro, ¿no? Porque son tan populares que a esos sectores populares no pueden entrar. Y te voy a decir, te voy a decir una cosa, es tan popular que se vuelve peligroso. Claro, claro. ¿No? Entonces, ahí está el tema, ¿no? El gran tema, a mí, yo estoy muy feliz de venir a Moreno porque creo que es muy importante resignificar lo popular. ¿Qué significa por lo popular? Lo humano. Ese país que está escondido debajo de Puerto Madero y debajo del Suipacha Apart Hotel, y que son los millones y millones de latinoamericanos que realmente sentimos lo popular que viene desde esta cosa que se llama pueblo. Y los pueblos en realidad son los que sostienen a los populares, que son los que salen en la tele todos los días, en la tele gran comercial, y que se vende a un país que no es el país, o en todo caso que es una parte pequeñita el país. La FITECA de lo que intenta hacer es que los artistas vayamos a los sectores genuinamente más populares, que mostremos nuestro trabajo, yo me dedico hace 30 y pico años a esta profesión, y que podamos hacerlo con el grado de humanidad de poder compartir con el otro nuestras obras, nuestros cánticos, nuestra poesía, y decirle a los populares que los que estamos invisiblemente populares también escribimos poemas, también cantamos canciones, educamos, soñamos con un mundo nuevo, y ese es el gran motivo de venir a Moreno. Peruana, te cuento que el Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas, FITECA, conocido evento que se originó en Comas, abrirá sus calles esta vez en la localidad argentina de Moreno durante los días 12, 13, 14, 15 y 16 de diciembre de la mano del grupo La Pochoclera. Estoy leyendo un artículo periodístico de un medio peruano. Dice, la fiesta cultural alojará a diferentes artistas de Latinoamérica, entre los que se encuentran representando al Perú el grupo Lunasol, uno de los fundadores del FITECA Perú, y el artista independiente Juan José Oviedo. El acento está en el arte como política de transformación y sus objetivos son rescatar la fiesta popular como espacio de participación, de intercambio, de retroalimentación y expresión colectiva, conocer las raíces de nuestra comunidad, reconocer y valorar las organizaciones vecinales, los grupos artísticos, las organizaciones deportivas, las organizaciones juveniles y todos aquellos que tienen trabajo en el territorio. Así estimular y promover la movilización del arte en sus espacios originales, que es la calle y la comunidad. Esto es parte de lo que dice FITECA Argentina y estamos leyendo una nota que salió publicada en un medio periodístico de Perú. Vamos a escuchar el próximo audio, también es Marco, habló con nosotros en relación a la participación de la gente, esto que es que tiene particular FITECA, que es que el barrio se prepara para recibir a los artistas. Comenzó ya hace 2 días, esto va a continuar, el día 14 es en Cuartel Quinto, es decir, hoy, también en el barrio La Victoria, el día 15 va a ser en Catonas y en Casasco. Enseguida te pasamos el cronograma, escuchamos la segunda parte de la entrevista a Marco, el testimonio que nos daba el compañero de lo que significa estar en el barrio y cómo también lo recibe la gente. Aparte que está muy bueno desmitificar el tema. ¿Sabes por qué se acaba el programa de televisión donde yo trabajaba, que era muy popular? Lo veían 25 millones de espectadores porque la animadora se metió un tiro en la cabeza. Sí, eso es lo popular y eso tienen que saberlo todos. Por eso se acabó. Entonces, ¿por qué se metió un tiro en la cabeza una niña de 17 años, 90, popularmente Barbie, ¿no? 90, 60, sí. 90. Porque la pudrición que hay en el sistema y que te lo venden como popular tiene un ingrediente que se le ha escapado, se le ha corrido de la reflexión, y que es el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Encontrarnos con otros seres humanos. Vengo de almorzar en la Pochoclera, donde los vecinos han hecho una colecta para hacer la comida, porque ellos no tienen recursos, o sea que ni el gobierno popular, ni el alcalde popular, ni el intendente popular, ni el ministro popular, dijeron, ¿para qué vamos a dar plata si esto no da voto? ¿Qué hagan los artistas locos, no? Okay. Entonces, muy importante para mí, ¿no? Hemos comido croquetas de un arroz de ayer, que una compañera muy, muy linda de La Victoria lo ha cocinado espectacularmente. A mí me parece como muy importante y significativo. Ya me voy, o sea, no he actuado, hoy actúo, no he actuado, pero ya me voy feliz. Estuve en un espacio popular donde hay seres humanos que sin pedir nada a cambio y sin ninguna bandera política podemos sumarnos a una propuesta humana, o sea, verdaderamente humana. Hoy se va a desarrollar esta fiesta del arte en Cuartel Quinto, también en La Victoria, mañana en Catonas y en Casasco, y en La Victoria nuevamente, 15:30 horas, actividad participativa de apertura, artistas locales, a las 16 horas habrá artistas invitados latinoamericanos, 18 horas cierre de banda de música invitada, 19 horas concentración de actividades en la sede de Moreno. Todos se pueden acercar, aquellos que les interesen por estos días que quedan, a la Plaza Mariano Moreno, allí se van a estar desarrollando las actividades. Día 16 del mes del 12 del 2012, 19 horas, va a haber una concentración de actividades, sede Moreno, esto es Plaza Mariano Moreno, va a haber artistas locales e internacionales, y va a ser el cierre, el fin de las fiestas, de la fiesta, y va a haber actividades gratuitas para todos aquellos que se quieran acercar. Quienes organizan: la Pochoclera Cultural, la Fundación Espacios de la Mujer, Club La Victoria, Centro Cultural La Casa de los Nadies. Hay organizaciones participantes como Barrio Casitas de Casasco, Barrio Lomas de Moreno, Centro Cultural Las Catonas, la Parroquia de Guadalupe, Grupo Viento Italo Argentino, El Arca en Cuartel Quinto, Museo Molinas Campos y también el Bachillerato Popular del Cañón en Barrio Bon Giovanni. Muchas organizaciones participando para otorgar una fiesta del arte que se seguirá realizando en los próximos días en nuestro distrito. 9 de la mañana, 54 minutos, estamos en Recorte Informativo. Esta noche en mi Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda, o sea, no puede haber armas cerca de los chicos. Recorte Informativo, donde queremos estar. De Merlo, a través de un volante que repartió por el centro de la ciudad, manifestó una preocupación. Es decir, como lo hace habitualmente Otacé, con esta característica macartista, pero con una represión que se ve en las calles, que intenta instalar el miedo para que la gente no se organice y denuncie lo que nosotros calificamos como una dictadura de lo que se vive en Merlo, en donde parecía a lo largo de todos estos años estar cercado, no salía de Merlo lo que pasaba a otros lugares, parecía, porque todos conocían el accionar de Raúl Otacé en el distrito vecino. ¿Qué pasó actualmente? Se va a llevar adelante una actividad el 15 de diciembre, lo convocó el Espacio por la Democracia en Merlo, y el volante que difundió, que repartió la Municipalidad de Merlo, dice lo siguiente: advertimos a los comerciantes y a la población en general que el día 15 de diciembre de 2012, a partir de las 16 horas, agrupaciones de extrema izquierda, lideradas por el Partido Obrero y el Frente de Unidad Marxista, están promocionando un acto en la Plaza Néstor Kirchner, frente a la estación ferroviaria de Merlo. Atento a los antecedentes de violencia y alteración de la normalidad de la vida cotidiana que en muchas oportunidades y en distintos puntos del país generan estos agrupamientos en sus eventos, es que informamos que la Municipalidad de Merlo adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad pública, el libre tránsito vehicular y la plena actividad comercial con la colaboración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La Policía de la Provincia, que es tan cautelosa a la hora de instalar el orden. Sin perjuicio de las medidas mencionadas, debemos recomendarles que extremen todos los cuidados necesarios para evitar ser afectados por el accionar de estos grupos políticos de tradición e ideología violenta. Cierra diciendo el comunicado en letras más grandes: trabajamos por un Merlo en paz, libertad y solidaridad. La paz que reina en Merlo ya la contamos muchas veces a través de estos micrófonos. Ejemplo de ello es lo que pasó con Lula Cepeda, pero la cantidad de historias que conocimos cuando Rubén Bustamante fue a la Cámara de Diputados de la provincia, de Nación, y allí se animaron a denunciar en un ámbito institucional lo que estaba pasando en Merlo. Otacé sigue en el mismo lugar, incluso con abrazos y todo de funcionarios nacionales. Thank you.

como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. A salir con miedo a la calle. La ciudad se desangra y parece que no había nadie cuando partieron un alma contra la acera, cuando surcaron el aire gaviotas muertas. Estamos escuchando a Ismael Serrano. Y con esta música vamos a hablar con Alfredo Grande, que ya está en línea, el columnista de Los Días Viernes. Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, te escucho con alguna dificultad, ¿eh? A ver si podemos subir un poco el retorno, a ver si me escuchas un poco mejor. Bueno. A ver ahí. Mejor. Escribiste un artículo para Pelota de Trapo que se llama Trata de Estado, segunda parte. Sí. Recuerdo la primera parte, no sé si fue en junio o en julio. No, fin de marzo. Fin de marzo, bueno. El principio de año. Y planteaba justamente esto, ¿no?, de las complicidades. ¿Qué es lo que planteas en este segundo artículo? Bueno, este artículo, obviamente, influido por esta especie de parodia de fallo de Tucumán, pero no solamente por eso, el tema de no haber tratado paradójicamente la ley de trata, la modificación de la ley de trata, que tenía ya media sanción del Senado, durante todo el que perdió estado parlamentario, y se discutió mucho ese tema, todo antes de esta reunión, por supuesto, y en definitiva esta idea de las extraordinarias, ¿no? O sea, en realidad el punto central de esta segunda parte de Trata de Estado es el tema de la impunidad. Yo voy a dar unas charlas bajo el título del abuso de la impunidad del abuso, ¿no? O sea, que en realidad lo que hace daño, y bueno, en las declaraciones de Susana Trimarco se nota absolutamente, es el tema de la impunidad. Pues fíjate que hace más daño la impunidad que el mismo delito. O sea, la justicia no anula los efectos trágicos de un delito. Lo que pasa es que la impunidad los potencia. Es decir, como que la impunidad es la continuación del delito por otros medios, ¿no? Y lo que yo planteo en el artículo es que la impunidad no es que el delito no tiene castigo, sino que el delito no tiene castigo porque hay impunidad. O sea, la impunidad no es jurídica, la impunidad es política, cultural, religiosa. O sea, la impunidad es una matriz muy compleja, pero que es previa al delito. O sea, porque en una visión muy muy restrictiva parecería ser que la impunidad es aquello que establece, o aquello que aparece, mejor dicho, cuando un delito no tiene castigo. No, es exactamente al revés. La impunidad es previa al delito. Y justamente hay muchos delitos, por eso yo hablé que la impunidad transforma todos los delitos en seriales, bueno, no me acuerdo, todos, porque la serialidad de un delito es la consecuencia de la impunidad. Entonces lo que hay que trabajar es la impunidad. Por eso, por un lado, darle a Marita, a Susana Trimarco, un premio que se le dio a la presidenta, y simultáneamente el bloque oficialista no hizo nada por tratar una ley que la podría haber aprobado las modificaciones sin problema, tiene quórum propio, es una paradoja que sostiene la impunidad. Sabes que ayer, Alfredo, no sé, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, sí, porque no, a veces uno trata de pensarlo y no tiene muchos resultados, pero ayer hablábamos con un compañero acerca de la necesidad del pedido de justicia, ¿no? Sí. Yo la escuchaba a Susana Trimarco, bueno, queremos justicia. Sí. Pero la sociedad entera reclama justicia. Es algo también que se trabaja en lo que es psicología social, por esto que vos manifestás de la impunidad. ¿Qué es lo que genera esto de la necesidad del castigo o de la pena para poder encontrar eso de justicia, si en realidad lo que tenemos es que la justicia tiene intereses, como bien lo trabajamos, y ya Marita no está. Digo, ¿cuál es la necesidad que tiene la sociedad en su conjunto de pedir justicia cuando la impunidad, como decías vos, es lo que reina? ¿Qué es lo que genera en una persona eso? Bueno, ¿entendés? Muy interesante lo que planteas, porque en realidad habría dos pedidos de justicia. Uno, que yo diría que es reactivo, o sea, que viene después de la impunidad, que es el que fracasa casi siempre, ¿no? O sea, en realidad vos pedís justicia y es una paradoja. El hecho de pedir justicia es que no la hay. Si no la hay, no va a venir porque la pida, porque en realidad justicia no hay que pedir, es como pedir un salario digno. Bueno, hay que entender porque el salario es indigno. Entonces yo creo que la única el único pedido de justicia fundante, profundo, es luchar contra la impunidad. Y en realidad lo que se propicia es más impunidad. Esto de la chancha Ale, digamos, abrazándose con el Perovich. Pero por otro lado, Susana Trimarco le dice a Beatriz Rosque, que la quiere mucho, que lo quiere mucho el Perovich, bueno, ¿viste? Entras en una zona compleja, ¿viste? Pero de todas maneras, lo que yo creo es que no hay pedido de justicia válido si al mismo tiempo no luchas contra la impunidad. Y yo creo que es clarísimo que en realidad se trabaja, es decir, ¿qué relación hay entre Vudú echándolo a Rigi y la trata de personas? La impunidad. O sea, no investigar. Los amigos del poder, ¿viste? Impunidad. No sabemos todavía quiénes son los dueños de Chicones, ¿viste? ¿Qué sé yo? O sea, te quiero decir, es una trama muy compleja, y cuando digo compleja, no digo complicada, porque lo complicado es para no entender, ¿no? Es compleja. O sea, tiene distintos... Por ejemplo, en parte la jerarquía católica apoya la lucha contra la trata, pero no excomulga pedófilos. ¿Cómo es? Sí, es una manera también de confundirnos en esto del pedido de la justicia, sabiendo que la justicia es burguesa, ¿no? Pero digo, es confundirnos en esto y dejar de lado. ¿Sabes qué he pensado yo cuando el pedido es juicio y castigo? Juicio y castigo para los responsables, los asesinos, la dictadura, los responsables civiles. Bueno, con todo este proceso del kirchnerismo y demás, se habla de la llegada de esto a la justicia. La necesidad de justicia es de ese lugar, desde el lugar institucional, digo. Sí, pero tuvo un límite. Inclusive los juicios de Tapua tienen un límite, están todos viejos, tienen prisión domiciliaria. El punto final biológico. Claro, no se hizo, por ejemplo, no se legisló el delito de genocidio. O sea, todas las causas son separadas. Por eso una de las cosas que para mí tiene más que ver con el tema de la impunidad es este tema de que por una parte, bueno, se lleva a los genocidas a juicio, pero por otro lado se les imputa crímenes que ningún asesino sería el tuvo, 165 muertes, siendo el caso viste, el petiso del judo creo que mató 9 pibes, 9, 10, 11, basta. No hay nadie que haya logrado esos récords. Entonces no debe ser un caso de un asesino serial, debe ser otra cosa. Bueno, esa otra cosa se llama genocidio. Y en el delito de genocidio vos no solamente imputás personas, sino imputás instituciones. Que acá nunca se avanzó sobre eso. Nunca se avanzó sobre eso. O sea, por eso quedan, de vez en cuando aparecen algunos nazis reciclados haciendo las cosas que hacen, y por eso el gatillo fácil, y por eso el asesinato de esta, que no me acuerdo ahora el nombre, vos por ahí me puedes ayudar, que lo atropelló a la mujer y a la hija de los Cuom. Sí. Ricardo, ¿qué? Y Lila. Ricardo es uno de los compañeros que en mismo tiempo tiene una causa por el corte, claro, de los hermanos Cuom, y Lila Coyipé, que es la nena que falleció. Bueno, y el creo que el policía se llama Cardoso, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido yo creo que se avanzó en lo jurídico, pero no se avanzó en lo político ni en lo cultural. Es decir, cuando vos mandás a la gendarmería o a la fuerza de seguridad a controlar el despelote social, se está reivindicando la doctrina de seguridad nacional. Pues fíjate que yo estuve tanto en la marcha, en la convocatoria de la Casa de Tucumán, que realmente me fui cuando vi pasar policía de civil, policía uniformada y la infantería, realmente en ese momento lentamente me fui retirando, y después lo de los hinchas de Boca. Escuché que Bernie dijo que los hinchas de Boca están organizados por un fascista, ¿no? Por Macri, responden a Macri. Una locura, ¿viste? Una locura. Pero muestra que evidentemente cualquier cuestión hoy permite un estallido, porque hay una vivencia que muchas veces no es consciente, y de hecho eso es realmente lo más grave, de que la impunidad es lo que reina, dueña y señora, digamos. Lo que reina, claro. Claro, y eso enloquece a la gente, realmente enloquece. La impunidad, por ejemplo, con la masacre de Once, ¿viste? El único que renunció fue Schiavi, Jaime sigue libre, o sea... Pero la pregunta es, ¿qué se puede hacer? O sea, si cuando se reacciona de esta manera te tratan de violento... Y bueno, te lo Y cuando pasan fallos como esto, eso no es violento, digo, muerte de las 52 personas en... Mira, siempre existe una diferencia entre violencia revolucionaria y violencia contrarrevolucionaria. Por eso creo que es muy reaccionario oponerse a la violencia. Yo cada vez que puedo en la charla lo digo, a lo que hay que oponerse es a la crueldad, no a la violencia. Ahora, meter todo en la misma bolsa, que toda violencia es mala, es un discurso reaccionario. Y justamente para desarmar la reacción a la violencia institucional, bueno, o establecido poder, del poder. Claro. Alfredo, te agradezco muchísimo la comunicación. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo. Alfredo Grande dialogó con nosotros en Recorte Informativo acerca de el fallo de Marita Verón, del caso de Marita Verón, y escribió un artículo que está publicado en Pelota de Trapo que se llama Trata de Estado. Es la segunda parte de un artículo que él publicó en marzo de este año y habla de la impunidad, y esta impunidad que es previa al delito y por eso lo garantiza. Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle. La ciudad se desangra y parece que no había nadie. Cuando partieron un alma contra la acera. Cuando surcaron el aire gaviotas muertas. Tratan de convencernos de que aquí no pasa nada. Mientras la ciudad muere, hay quien ya clama venganza. Se empeñaron en matarnos la ideología. Y no contentos, ahora mandan sus perros de cacería. Mi vida no hay derecho a salir con miedo a la calle. Dentro de poco toque de queda y refugios que arden. Respondamos antes de que se haga tarde. O quizás un día despiertes y no haya nadie a quien mirar a los ojos para contarle. No hay derecho a salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle. Que no hay derecho a salir, mi vida, que no hay derecho a salir con miedo a la calle. Con miedo a la calle. Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Te contábamos lo que va a pasar en Merlo, pero también lo que ya hizo Raúl Otacé con estos volantes. Está Analía Pascual en línea, que es del Partido Obrero de Merlo. Analía, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, ¿qué están organizando ustedes para el 15 y desde el Espacio por la Democracia? Pero también queremos hablar de esta actitud macartista que nuevamente se vio por las calles de Merlo por parte de Raúl Otacé. Sí, bueno, lo de mañana, que está impulsado por distintas agrupaciones, las que se nuclean en el Espacio por la Democracia y también desde el Partido Obrero, busca hacer una jornada de denuncia de las persecuciones del régimen totalitario de Otacé, que en este último tiempo ha llevado adelante una ofensiva contra todos los opositores. No sé si, bueno, no sé si comentaron, pero viene atacando, ha judicializado a cuerpo de delegado de Cotrans, que están en lucha contra el desguace de esa línea, uh-huh. En función de armar quedarse con las líneas para sus socios de otras líneas. Sí. Ha llevado adelante un intento de impugnar unas elecciones en un centro de estudiantes. Los adolescentes y estudiantes secundarios se plantaron y finalmente defendieron la voluntad de la mayoría, pero el intento estuvo. Llevó adelante un golpe contra el centro del Instituto 29. Uh-huh. Instituto docente. Sí, ahí montó una fantocha de elecciones, porque las elecciones se hicieron 2 semanas después de que las clases se terminaran, uh-huh. Con lo cual fue una elección a espaldas de los estudiantes, votó solamente el 11%. Disfrazadas de elecciones, en realidad lo que hizo fue dar un golpe a un centro dirigido por agrupaciones independientes, era un frente de agrupaciones. Incluso se la agarró con los artistas, no sé si estaban al tanto, en la Plaza Rosmi, una banda que se llama Copetín al Paso, participaba de una jornada cultural contra los agrotóxicos de Monsanto, la municipalidad vino, prohibió el festival, incluso se labraron contravenciones contra los organizadores. Es un ataque en toda la línea, y en ese ataque en toda la línea aparecieron la semana pasada y hoy nuevamente por todo Merlo, volantes y afiches macarteando a los militantes del Partido Obrero, que, bueno, en este caso particular yo, que soy docente... ¿Aparece una foto? Discúlpame, Analía, ¿aparece una foto tuya en un volante? Sí, aparece mi foto, aparece mi nombre, apellido y mi dirección. ¿Qué es lo que dice el volante? Ataca principalmente a mi labor como docente, desprestigiando mi labor docente en función de que soy una militante del Partido Obrero. Es un ataque macartista en regla, está firmado por los vecinos, sabemos que los volantes, porque Otacé no da la cara, los volantes los firman agrupaciones inexistentes, pero todo el mundo que vive en Merlo sabe que son los mecanismos de este régimen fascista de Otacé. ¿No es la primera vez que aparecen fotos con la imagen de una persona, nombre, apellido? En algunos casos apareció domicilio también. Sí, sí, en este volante que sacan con mi cara aparece mi dirección, y hay uno nuevo que son afiches, uh-huh. En realidad, donde está mi rostro, mi dirección, y también el de los compañeros de la agrupación EPA, que son justamente integrantes de este frente del Centro de Estudiantes del Instituto 29. Son los compañeros Romina y David, que son de la agrupación, aparecen sus caras, sus nombres completos y la dirección en donde viven. Ante esta situación, ustedes como, porque es gravísimo, ¿y ustedes cómo se están organizando? Porque claramente, y lo decíamos antes de comenzar con la entrevista, esta actitud de cerco que pareciera tener Merlo preocupa por la integridad física de los compañeros y por los niveles de violencia que allí se aplican. Sí, mira, en principio judicialmente accionaremos, llevaremos adelante las demandas que sean necesarias, pero nosotros el hecho de estar señalando al poder político local como responsable de estos ataques y de esta persecución, también lo hace responsable de cualquier cosa que les pueda pasar a los compañeros. Pero además estamos impulsando una campaña. En las escuelas en donde yo trabajo, los docentes han repudiado esta persecución. Y bueno, parte de la jornada de mañana tiene que ver con denunciar de una manera mucho más amplia la persecución que lleva adelante el régimen de OTC. Incluso ha sacado esta mañana, yo no lo vi, me lo comentaron, un volante con el logo de la municipalidad en donde plantea que mañana se va a hacer un acto liderado por el Partido Obrero y que, atento a que se trata de grupos violentos, la municipalidad tomaría las medidas necesarias. Es decir, que deja la puerta abierta para desenvolver una agresión a este acto. Por eso nosotros estaremos presentando alguna presentación judicial en el Ministerio del Interior, haciéndolos responsables de cualquier cosa que pueda pasar, porque en definitiva OTC está sostenido por este gobierno nacional. Cristina, más de una oportunidad, ha venido a tener actos conjuntos con OTC en el distrito, ha sido el candidato oficial del Frente para la Victoria. La impunidad con la que se maneja OTC tiene que ver con la banca política a nivel nacional que tiene. Entonces también hacemos responsable de la integridad física de todas las personas que participamos en Merlo como opositores, a no solo al gobierno municipal, sino al Ministerio del Interior y al gobierno nacional. Clarísimo. Y bueno, hablamos hace un ratito con un compañero acerca de la impunidad y qué es previo al pedido de justicia. O sea, la impunidad es lo que reina en Merlo. Y es por eso que hay que organizarse, como bien decías vos, porque con el volante se está hablando de que se van a tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de conflicto. Lo que a mí me parece, y lo comparto con vos, es que el discurso es muy similar al que se escuchó en estos días a partir de lo que pasó con la marcha por el fallo del caso de Marita Verón. O sea, el discurso es muy similar. Sí, ciertamente. Lo que oculta es que el gobierno es partícipe de los actos de impunidad y de violencia. Porque fíjate vos, Aníbal Fernández acusó ya en 2008 al Partido Obrero de la quema de trenes en Merlo. Nosotros hemos hecho una causa, porque justamente no presentó ninguna prueba, y incluso a C5N también. Frente a lo que pasó en la Casa de la Provincia de Tucumán, nuevamente C5N con el ataque macartista, posicionándonos a los partidos de izquierda como violentos cuando la violencia se ejerce desde el Estado. En Merlo en particular es el régimen de patotas de OTC el que genera la violencia. Uh-huh. Nadie se puede expresar libremente porque aparecen las patotas y reprime. El gobierno nacional sabe también bastante respecto de la utilización de patotas para reprimir al movimiento obrero, lo supieron los chicos del CACI, sino los docentes de Santa Cruz, los petroleros. Sin más, sabemos que las redes de trata, en relación a lo que me planteabas por Trimarco, están vinculadas a los poderes políticos locales. Alperovich está metido hasta el cogote, con lo cual en realidad nos adjudican a las agrupaciones políticas y sociales que luchan que ser los violentos, cuando en realidad la violencia es promovida desde el Estado. Clarísimo, Analía. Comentarnos entonces el horario de la actividad y también la necesidad de estar atentos y todos aquellos que puedan participar para denunciar justamente lo que es el régimen totalitario de OTC, y lo que se está adelantando es la posibilidad de una fuerte represión para aquellos que se van a movilizar. Sí, de todas maneras tomaremos las medidas necesarias para que esto no pase, y por supuesto convocamos a todos, es a las 5 de la tarde, es en la Plaza Néstor Kirchner, que es la plaza central de Merlo. Originalmente estaba convocada en otra plaza, que se hacen siempre estos tipos de actos, pero bueno, OTC ha planteado un festival de rock en ese lugar y en ese horario. Así que lo hacemos en la plaza central, queda frente a la estación, es a las 5 de la tarde, estaremos participando todas las agrupaciones de oposición, denunciando el régimen de persecución de OTC, a los trabajadores, a la juventud y a todos los opositores del distrito. Invitamos a todos a que se acerquen. Muchísimas gracias, Analía. No, gracias a vos. Buenos días. Hasta luego. Analía Pascual, ¿qué es lo que dice el volante que apareció en letras grandes? Conozca a su vecina, Analía Mariana Pascual, la dirección de su casa. Hace como que es profesora de secundario, dice el volante, pero es en realidad un importante dirigente del Partido Obrero, marxista, totalitario, derivación del ERP, que quema trenes y produce permanentes actos de violencia. En los colegios no enseña, solo le lava la cabeza a los chicos para hacer los carnes de cañón de los vivos del Partido Obrero, que cobran de la CIA, que no hacen más que generar violencia y quilombo en todos lados y usan los jóvenes para sus oscuros fines. ¿Quién firma esto? Los vecinos de Merlo, dicen, los vecinos te repudiamos.

¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Minutos pasaron de las 10 de la mañana, estamos en los últimos minutos, en el último bloque, nos quedan todavía y todavía queda la participación de Oriana, como todos los viernes, hasta que finalicemos el año, como la lectura que hizo la semana pasada. Hoy tiene otro cuento o historia para compartir con nosotros. Así que antes de eso, te seguimos informando acerca de lo que está sucediendo en Moreno, y en este caso vamos a hablar de ANSES y de las denuncias de los trabajadores acerca de las condiciones en las cuales se encuentran. El primer audio es Ricardo Gómez, que nos comentaba, es trabajador y también delegado, de cómo estas condiciones de trabajo generan también dificultades con los vecinos que se acercan. Es decir, no los podemos atender como debería ser. Y esto produce niveles de violencia que preocupan y falta de respuestas que son constantes. Lo escuchamos a Ricardo Gómez haciendo referencia a esto. Sin duda, la cantidad de prestaciones que ha incluido ANSES en estos últimos años es significativa. Digo, hace más de dos años tuvimos la asignación universal, lo que trajo una catarata impresionante de nuevos beneficiarios. Y hoy le sumamos lo que sería la tarjeta argenta, que habla también de la perversidad por ahí de un modelo y de un sistema, ¿no? Porque se le da la tarjeta argenta como un gran logro de un gobierno a los jubilados y a los pensionados, que en su 80% cobran la mínima, como un premio, cuando en realidad el jubilado y el pensionado después va a tener que devolver esa plata que ANSES le presta con un 23-30% de interés. La realidad es que hoy el ANSES tiene el mismo edificio que en 2009, antes de que exista la asignación universal, y la Argenta tiene casi la misma cantidad de personal y el material informático, y se triplicaron la cantidad de trámites que se hacen. Eso hace que no dé abasto el edificio, que no demos abasto los empleados, que ponemos un voluntarismo terrible para que la ANSES funcione y para que la gente se vaya con el trámite realizado, pero lamentablemente no alcanza. Hoy los objetivos de los que dirigen el ANSES están muy lejos de ser lo que la gente necesita. Hoy vemos que se invierte muy poca plata en lo que tiene que ver a lo edilicio y a lo de un sistema que se ve colapsado, y como bien decía Pablo, hace cuatro meses que se cae, o que se cae y que no podemos atender en todo el día, o que hay días que se cae y vuelve, y bueno, la gente viene una vez, le decimos se cayó el sistema, se enoja, viene la segunda vez y le decimos lo mismo, y bueno, eso genera violencia en la gente y genera realmente un clima laboral bastante complicado, y que afecta, ¿no?, a la salud tanto de los trabajadores como del público. Hay otros gremios, hemos hablado en varias oportunidades con Pablo Leopardo, pero también está APOPS y SICASPI, que son los gremios que se encuentran en ANSES. Ayer, también está UPCN, pero en este caso teníamos tres referentes. Lo escuchábamos recién a Ricardo Gómez, ahora tenemos para escucharlo a Ortega, que habla justamente de los niveles de violencia y de esto, y que es parte de la realidad de nuestro distrito. Muchas personas juntan el dinero para hacer ese viaje, porque van con las monedas contadas para llegar a ANSES y reclamar por aquello que no se cumple y que tiene las dificultades por el sistema informático. Atrás del sistema informático se esconde aquello de lo cual hablamos en varias oportunidades, que es que falta decisión política para mejorar las condiciones. Recordará usted que Walter Festa en algún momento manifestó que se estaba tramitando un lugar más amplio para atender a la gente. Bueno, esto no se concretó. Sí se abrió una sucursal en Trujuy, eso descomprimió un poco la situación, pero hay algunos trámites que solamente se pueden hacer en ANSES Moreno. Por todo esto, por los niveles de violencia que crecen, pero por la necesidad de la gente, los trabajadores lo que dicen es: tenemos que unirnos para reclamar esto en conjuntos. Son cerca de 36 trabajadores los que están atendiendo. Tenemos que decir que 30 son los que están habitualmente, si descontamos los que tienen problemas de salud por las condiciones laborales, y aquellos también que cumplen funciones políticas partidarias y en otras actividades. Esto es lo que decía Pablo Leopardo en el marco de la entrevista. Escuchamos la segunda parte, en este caso habla Ortega, que es trabajador y delegado también, y menciona esto que te comentábamos. Condiciones de trabajo obviamente que repercuten sobre los compañeros trabajadores. No por algo existe también la referencia sobre que hay condiciones que se deben respetar sobre seguridad e higiene. Claro. Tenemos un alto porcentaje de compañeros que faltan por precisamente por cuestiones de salud, que por ahí es muy común decir que el empleado público es un vago. Porque esto es muy común que lo digan. Ahora, yo me siento muy mal porque realmente le ponemos muchísimo entusiasmo al trabajo, porque sabemos que la gente que está ahí afuera es la que realmente tiene la necesidad. Los compañeros faltan por estrés. Ahora hay una compañera que se sumó hace poco de vuelta al plantel, que tiene problemas de salud, que es la cervical, que jaquecas permanentes, migrañas permanentes. Y tiene que ver con todas estas cuestiones. Pareciera ser que lo que plantean los trabajadores es solamente que le corresponde al trabajador, en este caso el trabajador de ANSES. La gente debería entender y acompañar estos procesos que tienen que ver con ellos también. Porque si nosotros no los podemos atender porque no tenemos sistema, la gente tiene que venir 2, 3, 4 veces. Como bien lo dijo Pablo, Moreno, Merlo, José Cepaz, son distritos que tienen una enorme cantidad de gente en situación vulnerable, que son los que más necesitan y los que más se acercan al ANSES, que a veces tienen apenas para el colectivo, y esto es una realidad. Es una realidad que no se ve amenguada por la asignación universal, porque la asignación universal no cubre todas las necesidades que tiene la gente. Supuesto. A pesar del discurso, que bienvenido sea. La asignación universal, bienvenida sea. Ahora, esa gente que tiene que venirse hasta el ANSES y que tiene que elegir entre tomarse el colectivo y de vuelta o comprar medio kilo de pan en su casa, evidentemente cuando se acerca al ANSES y le decís que no lo podés atender, afecta a ellos también. Y la violencia que hay es terrible. Y no la podemos nosotros contener, porque nosotros, aparte de ser trabajadores de la seguridad o de la previsión social, de la seguridad social por sobre todo, parecemos también que somos psicólogos de la gente. Bueno, los dirigentes, o quienes son responsables, mejor dicho, de ANSES, están un poco molestos por esto, dicen los trabajadores, incluso porque se hizo una presentación directamente dirigida a Bocio, que es a nivel nacional el encargado de ANSES, para manifestarle que hay dificultades en la UDAI de Moreno y que no se resuelven. ¿Qué pasó con esto? ¿Cuál fue la respuesta de Walter Festa, que es jefe regional? Leopardo, que es delegado de ATE, lo explica de esta manera. La gente, es un tema muy sensible para la gente, Carlos lo decía, para muchos de ellos la salida al ANSES de Moreno es la única que tienen el mes. Juntan esas moneditas para ir a ver qué pasó con su asignación, que no cobraron el mes pasado. No es una boludez, no es una nimiedad. Es un tema importante de verdad. Estamos hablando del plato de comida de muchas de las familias de Moreno. ¿Qué es lo que pasa, digo, cuando viene el ANSES? Bueno, no lo podemos atender. ¿A quién le reclamamos? A quienes tenemos alrededor. En este caso estamos hablando de Cintia González, que es nuestra jefa inmediata, que es la jefa del ANSES, que por supuesto ella no puede resolver nada, digo, porque su capacidad y su y la verticalidad que expresan ellos, digo, no puede resolverlo. Cuando lo hablamos con Festa, con Walter Festa, que es nuestro jefe regional, es digo, el próximo escalón, ¿no? Aquel que en la región organiza y vela por los... él nos refiere a un enojo cierto de directores ejecutivos y toda esta gente, porque nosotros estamos reclamando algo que en el relato es imposible que suceda. ¿Sí? Digo, ¿se entiende lo que digo? Sí. Digo, se arma un relato donde el ANSES, que es la espada política de este gobierno, es por donde digo, se financian las grandes empresas, ahora el polo audiovisual va a ser financiado por el ANSES, tarjeta argenta, ¿no? A todo esto vos le decís, está todo bárbaro eso que vos decís. Ahora, lo cierto es que cuando va la gente al ANSES, no la atendemos, no la estamos atendiendo. La gente, consecutivamente, una, dos veces por año se le caen los beneficios. Se le caen los beneficios, no los pueden cobrar. Esto que en el relato nos comentan, la asignación universal, y decir que nosotros reivindicamos porque hemos luchado muchísimo tiempo, vos sos testigo, yo soy CTA, hemos luchado durante muchísimo tiempo, una de nuestras banderas, no vino a resolver ni cercanamente los problemas de la gente. ¿Por qué? Porque en la práctica diaria, en la vida cotidiana, después vemos que es imposible tramitarla. Que es imposible porque no, digo, primero por empleados estresados. Yo quería agregar a lo que decía Carlitos, tenemos por ejemplo una compañera que de noche no puede dormir porque escucha las voces de la gente. Que parece una tontería, ¿no? Decimos. Es un tema grave realmente. Ahora, ¿qué decimos nosotros? No tenemos interlocutores del otro lado. Y cuando desde la asamblea se plantea, como por ejemplo pasó en este último, en esta última asamblea que hemos tenido el otro día, que vamos a ir efectivamente a Córdoba 720, porque no tenemos idea si realmente es que Bocio no escucha nuestro reclamo o es que nunca le llegaron. No tenemos la certeza. Entonces cuando le mandamos, lo mandé yo personalmente desde mi mail, el acta de la asamblea que hemos tenido el otro día, la respuesta de hoy cuando nos llaman nuestros jefes es que Bocio está muy enojado. Cerdo para ti, te va a traer. El último audio que tenemos para compartir, y seguramente, y como le plantean los trabajadores, la organización sigue y la denuncia y las condiciones de trabajo también. Vamos a tener la palabra tanto de Ricardo Gómez como de Ortega como de Pablo Lopardo, porque cada uno tiene una visión diferente de cómo Diego Bocio recibe este informe que los trabajadores le enviaron a partir de las condiciones que sufren todos los días y esta precarización laboral que denuncian. Lo escuchamos, el último audio para compartir de esta entrevista en el día de hoy en Recorte Informativo. A vos se deben llegar los jefes de la UDA y los jefes de la regional. Sí, Dieguito, está todo bárbaro, está todo fantástico. Vos, qué lindo, qué bien. De repente le llega un mail a su casilla que dice, mirá, vos, se está incendiando la ANSES, está todo mal. Si no nos dan respuesta, te vamos a ir a golpear la puerta. Entonces, y sí, Bocio se va a enojar, se va a poner nervioso, pero, digamos, con lo que seguramente se las va a agarrar es con las jerarquías que están por debajo de él, que le dijeron que estaba todo fantástico, y la realidad es que no está todo fantástico en Moreno y en la mayoría de las ciudades del conurbano bonaerense. Yo disiento un poquito con eso, digo, porque me parece que tiene que ver con una decisión política, ¿no? Lo que nos pasa tiene que ver con una decisión política. Aquello que para nosotros resultó tan oneroso en salud, que fue atender a toda esta gente que creyó en el plan Procrear, ¿no? Es decir, 11.000 planes nada más se sortearon, en todo el país, 11.000. Y a nosotros nos costó una afluencia de público tremenda, tremenda, de gente que creía que realmente podía conseguir su casa, 11.000 personas nada más, 11.000 familias. ¿Y a qué en todo el país salió alguien? No tenemos noticias. Yo no conozco a nadie. Pero volviendo al tema de... me parece que el sistema está sostenido por los trabajadores. A pesar del relato, a pesar de aquellos que dicen de que todas las cuestiones que se plantean en solicitar mejoras de trabajo sean políticas. Primeramente que sí es político, porque todo, cada una de nuestras actividades en la vida es política. Yo le decía hoy a los chicos en la asamblea, cuando uno va a cargar nafta al auto y le aumentó 2 pesos y lo asume como tal, está haciendo política, aceptando algo que, bueno, es así. Y con las peticiones también, ahora parece que las peticiones, los trabajadores, pues nos hemos olvidado eso, que durante mucho tiempo hemos luchado para sostener este sistema. Hoy, cuando reclamamos por medidas justas, por ejemplo, a mí como trabajador, que voy todos los días, porque a pesar de que a veces está el folclore popular donde dicen que los delegados no trabajan, nosotros vamos todos los días a trabajar, me molesta que cuando saco las cuentas a fin de año, yo como trabajador pierdo un sueldo. Eso es algo que nosotros reclamamos también. ¿Por qué mis hijos no pueden cobrar la asignación familiar, por ejemplo? Ojalá que todos los trabajadores puedan elevar su nivel de ingreso. Ahora, este discurso hace que no, hay que nivelar para abajo. Digo, las condiciones de trabajo en el ANSES hoy, en ANSES Moreno, son terribles. El edificio se te cae a pedazos. Escuchamos a los trabajadores de ANSES, estamos en los últimos minutos de recorte informativo. Un separador y volvemos porque, como te lo anunciábamos, ya está Oriana acá para leernos otro cuento, como el viernes pasado. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de 2 hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Ya estamos aquí junto con Oriana para leer Martín el pescador y el delfín domador. Había una vez un pescador que, como todos los pescadores, se llamaba Martín. Pescaba unos peces que, como todos los peces, andaban haciendo firuletes bajo el agua. Y el agua era del mar, un mar que, como todos los mares, estaba lleno de olas. Unas olas que, como todas las olas, se empujaban unas a otras diciendo patatrum. Un día Martín arrojó el anzuelo y zápate. Sintió que había picado un pez muy grande. Trató de enrollar el hilo, pero el pez era tan fuerte que tironeaba como un camión. Tanto tironeó que arrastró a Martín por la arena de la playa. Pero Martín era muy cabeza dura. No iba a dejarse pescar así nomás, y mucho menos por un pez. De modo que con una mano se sujetó el gorro

otra vez una voz muy suave y chiquita que dijo ¡shh! Y todos silenciosa y respetuosamente le abrieron paso a la dueña de la voz. Martín, que era muy educado, también se quitó el gorro y saludó. Entraba en la gruta lenta y majestuosa una mojarrita con corona de malaquita y collar de coral. ¿Quién está? ¿Quién será esta que los deja a todos con la boca abierta?, se preguntó Martín. El delfín domador Pirulín le adivinó el pensamiento y le dijo al oído: es su majestad Mojarrita 5, reina del mar, el agua fría y el río Zamborombón. Ah, comentó Martín, me parece cara conocida. La reina Mojarrita se acercó a Martín y le dio un besito ante el asombro y la envidia de todos. Martín se puso colorado y no supo qué pensar de todo esto. Después de un largo y misterioso silencio, la reina habló con una voz tan chiquita que tuvieron que alcanzarle un caracol como micrófono. Y dijo así: ¡shh! Yo, mi majestad Mojarrita 5, reina del mar, el agua fría y el río Zamborombón, ordeno: basta de domar al Martín pescador. Basta, requete basta, y el que lo dome va a parar a la canasta. Y el que sea domador va a parar al asador. Gracias, majestad Tarta, mudió Martín emocionado. ¡Shh! Prosiguió, interrumpió la reina. Martín me pescó una vez, hace un mes o 5 o 3. Cuando yo era chiquita, me bañaba en camisón en el río Zamborombón. Claro, dijo Martín, ya me acuerdo, con razón me resultaba cara conocida, majestad. Prosiguió, interrumpió la reina. Martín me pescó, pero le di lástima, y sin saber que yo era princesa, volvió a tirarme al agua. Ahora yo quiero devolverlo a la tierra, y lo enviaré en mi propia carroza lleno de regalos y paquetitos. Y así fue como Martín volvió a su playa en una gran carroza tirada por 25.000 tiburones disfrazados de bomberos, mientras la banda de langostinos tocaba un vals. Las ostras le tiraban perlas y el delfín domador Pirulín le hacía grandes reverencias. Martín volvió a su casa y, como no era mentiroso, todo el mundo creyó su aventura. Lo único que no le creyeron del todo fue que su majestad Mojarrita 5, reina del mar, el agua fría y el río Zamborombón, no le hubiera dado un besito a reconocerlo, sino que le había dado otro besito al despedirlo. Ven a dormir en mi gorro marino. Había llegado sobre la gruta, había un gran cartel escrito en el pescadés que decía: Gran Circo del Delfín Pirulín. Y así estamos terminando el cuento de Martín el Pescador. Sí. Oriana Bustamante, aquí en los estudios de la 90.1, leyó con nosotros la historia de Martín el Pescador, que nos contó con su voz. Sí. ¿Pudimos coordinar bien, no, Oriana? Sí. Algunas cuestiones, pero era muy largo el cuento. Sí, bastante largo. ¿Qué nos deja el cuento? Que no hay que ser mentiroso. Y que Martín no quería... No quería ser domado. Uh-huh. Y que también la salvó en un momento a la Mojarrita. A la princesa. Sí. Que después era reina. Uh-huh.